Ven, Espíritu Santo. En los que llamamos discursos de adiós de Jesús en la última cena, refiere San Juan unas palabras que siempre resultan chocantes. Dice nuestro Señor a los apóstoles: «Tengo todavía muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis con ellas. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os irá abriendo el camino y os introducirá en toda la verdad». Parece que, por una parte, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, es el que completa la obra de Jesús. Y uno se pregunta, ¿por qué no la termina Jesús? Y por otra parte, da la impresión de que el Espíritu Santo pueda más que Jesús, porque el Señor dice, «Ahora no podéis con estas cosas que yo tengo que deciros. Pero ya vendrá el Espíritu de la verdad, y Él os irá introduciendo en toda la verdad». Para comprender un poco todo el misterio del Espíritu Santo, del Espíritu que en esos discursos les promete Jesús, una vez dice, «El Padre os lo va a enviar en mi nombre. Yo rogaré al Padre y os lo enviará». Y otra vez les dice el Señor, «Yo os lo enviaré». Vamos, con la ayuda del Señor, a dedicar ahora esta contemplación a la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y para organizar un poco la materia tan amplia, vamos a ver, primero, lo que es el Espíritu Santo en la vida de la Santísima Trinidad. Segundo, lo que es el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Y tercero, lo que es el Espíritu Santo en cada uno de los fieles. Primero, lo que es el Espíritu Santo en la vida de la Santísima Trinidad. En el Antiguo Testamento se habla mucho del Espíritu de Dios, del Espíritu de Yahvé y del Espíritu Santo. Desde el comienzo del Génesis se dice que el Espíritu de Dios estaba haciendo germinar las aguas. El Espíritu de Dios va apareciendo constantemente sobre todos los jueces de Israel. Venía sobre ellos el Espíritu de Dios, y entonces tenían valor para regir al pueblo y para vencer a los enemigos del pueblo de Dios. De una manera especial en los profetas, viene sobre ellos el Espíritu de Yahvé. En los libros sapienciales constantemente se está hablando de este Espíritu de Dios. David mismo nos habla de ese Espíritu en el Salmo Miserere. Sin embargo, ellos no sabían lo que era el Espíritu Santo. La palabra Espíritu significa, en el lenguaje primitivo de la Sagrada Escritura, la respiración. Y por eso, cuando Dios nuestro Señor, en la narración del Génesis, modela al primer hombre, se dice que le infunde espíritu de vida. Es decir, hace que aquel poco de barro respire. Los semitas veían que la vida, ¿qué es? Que el hombre respira. Si deja de respirar, ya no vive. Por tanto, este respirar es el espíritu. Dios infunde espíritu o quita espíritu. Infunde espíritu y el hombre vive. Quita el espíritu y el hombre ya no vive. De esta significación primera de espíritu, se pasa a todo lo que significa movimiento, ímpetu, viento. Y en este sentido lo emplea la Sagrada Escritura y lo emplea Jesús en el coloquio con Nicodemo cuando le dice, «Para entrar en el reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu Santo». Y se lo explica. «Tú oyes el viento que silba, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pues así es todo el que ha nacido del Espíritu». Para nosotros no resulta clara esta manera de hablar, porque para nosotros viento y espíritu son dos palabras distintas. Pero para ellos era la misma en griego y en hebreo. Jesús está aludiendo a la realidad del Espíritu como viento impetuoso, y con esto compara el Espíritu Santo del que tenemos que nacer. Así daba idea de cómo el cristiano es un ser libre, un ser que se deja empujar por el Espíritu, como dirá después San Pablo. El sentido de Espíritu lo habían llevado también a algo que era obvio, que está muy unido con el viento impetuoso, la fuerza. Todo lo que es fuerza es Espíritu. Se comprende que tantísimas veces se hable del Espíritu de Yahvé, porque es la fuerza de Yahvé. Con estas nociones, no podían sospechar que el Espíritu Santo fuera una persona en la Santísima Trinidad. La revelación de la Santísima Trinidad es exclusiva del Nuevo Testamento. En esto nos diferenciamos los cristianos de todos los demás creyentes en un solo Dios. Los mahometanos creen en un solo Dios. Los judíos creen en un solo Dios. Pero nadie cree en la Santísima Trinidad más que los cristianos, porque es la revelación del Nuevo Testamento. Jesús se presenta como el Hijo, y se refiere constantemente a su Padre, Abba, Padre mío. Es la revelación de que Él es el Hijo. Jesús es el Hijo. Y esto descubre ya parte del misterio de la vida de Dios, en la que resulta que es un único Dios. Y Jesús insistirá en esto clarísimamente en el Nuevo Testamento. Un único Dios, creador de todas las cosas. No hay más que uno. Pero este misterioso único Dios resulta que es Padre y es Hijo. Y son tan distintos que el Padre envía al Hijo. El Padre no es hombre. El Hijo es hombre. Más distintos no pueden ser realmente. Pero es un único Dios. La revelación más clara del Espíritu Santo la tenemos en los discursos de adiós de Jesús en la última cena. Entonces es cuando nuestro Señor les dice con toda claridad: «Mirad, yo me tengo que marchar, y os conviene que me marche. Y entonces yo os enviaré al otro Consolador». No podía Él hablar así si el Espíritu Santo fuera sólo una fuerza, como pensaban en el Antiguo Testamento. Ahora les dice el otro, todavía más claramente en el original griego del Evangelio. El misterio de la Santísima Trinidad se irá haciendo cada vez más claro en la profundización de la Iglesia y en la definición de que el Espíritu Santo es coadorado con el Padre y con el Hijo. En la fórmula de San Mateo, al final del Evangelio, Jesús manda bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres en nivel de igualdad. Esta es una revelación del Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Significa, por lo pronto, un gran misterio que sólo en el cielo podremos comprender. Aquí no podemos explicarnos cómo es posible que el único Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas tan distintas. Prescindiendo de otros aspectos, para nosotros significa esto: la vida de Dios, del Dios vivo. ¿Y cuál es esta vida de Dios? No es lo sensible como en nosotros. No son las operaciones vegetativas, sensitivas, porque Él es puro espíritu. No tiene cuerpo, no tiene materia. Entonces, la función del espíritu, ¿cuál es? Conocer y amar. Eso es lo que hace el espíritu. Entonces, la vida de Dios es conocer y amar. Si Dios solo fuera un individuo, este Dios infinito se conocería a sí mismo. Sería feliz en ese conocimiento de la bondad, de la verdad infinita, y se amaría a sí mismo. Y ahí terminaba. Pero no es esta la realidad, sino que son tres, que son infinitos cada uno, aunque son el único Dios infinito. Dice Jesús: «Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre». Y lo mismo vale del Espíritu Santo. Quiere decir que son tres a conocerse y amarse plenamente, infinitamente. Se comprende la felicidad de la Santísima Trinidad en este conocimiento mutuo infinito que tienen y en este amor mutuo infinito que tienen. Y ahí se comprende más todavía la gratuidad de la creación. Porque si Dios nuestro Señor fuera un solo individuo, pensaríamos, claro, Dios crea otros seres que puedan conocerlo, que puedan amarlo, con los cuales se pueda tener una relación, porque no hay otro ser que lo pueda conocer y amar. Pero cuando vemos, por la revelación de la Santísima Trinidad, que son tres personas que se conocen y se aman, se comprende mejor la bondad de Dios, que crea seres, no porque necesite algo, sino por amor, para comunicar su bondad, para hacernos felices con su propia felicidad. En la Trinidad no hay subordinación. Las tres personas son un único Dios. San Agustín, que es el gran teólogo de la Santísima Trinidad, nos permite rastrear un poco en la relación que tienen las tres divinas personas. En la segunda persona, en el Hijo, hay una relación especial a la inteligencia divina. Por eso se llama también al Hijo la sabiduría del Padre. Y en cambio, en el Espíritu Santo, hay una relación particular a la voluntad del Padre y del Hijo. Y por eso se le designa como amor, el amor en la Trinidad. Es lo único que sabemos. El Espíritu Santo es el sello de la divinidad. Es el que procede de este amor en cuanto podemos nosotros expresarnos así. El Espíritu Santo es una realidad realmente distinta del Padre y del Hijo. Pero es tan único Dios como el Padre y el Hijo, porque los tres existen con la misma absoluta necesidad. De modo que ni el Padre puede ser Padre, ni el Hijo Hijo, si no hay Espíritu Santo. No hay ninguna subordinación en la Santísima Trinidad. Los tres son el único Dios, la misma gloria, la misma majestad. Hay esta relación en la que el Hijo es Hijo, la segunda persona, y la tercera es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Segundo, el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Lo que hemos visto explica por qué el Espíritu Santo completa la obra de Jesús, y por qué no es que sea más el Espíritu que Jesús, no. No es más ni menos, son iguales. El Espíritu procede del Hijo. En ese sentido, es enviado por el Hijo, pero no es más. La creación sólo nos lleva al único Dios, al único autor de todo, pero nada más. No descubriríamos jamás, ni siquiera sospecharíamos por la creación, la realidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cambio, en la Iglesia, obra sobrenatural ordenada a que lleguemos a la visión de Dios y al amor correspondiente a esta visión, sí se refleja la divinidad totalmente. Es que no podemos comprender lo que es la Iglesia si no se nos explica lo que es el Padre que envía a su Hijo, y el Padre y el Hijo que envían al Espíritu Santo. La Iglesia es imagen, reflejo de la Santísima Trinidad. Y como en la Santísima Trinidad interviene el Espíritu Santo que sella la vida divina, así en la Iglesia Él es el que sella la vida de Dios en nosotros. Jesús dice: «Me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío el Espíritu y os lo anunciará». Es el texto maravilloso en el que se descubre la igualdad absoluta del Padre y el Hijo, que el Espíritu es tan eterno como el Padre y el Hijo, que procede de los dos y que el Espíritu nos lleva hacia Jesús. Este es el punto fundamental por el que en la Iglesia está la acción del Espíritu Santo. Jesús les dice que Él va a completar mi obra, porque la obra de Dios, la vida de Dios en la tierra, es la Iglesia. En ella tiene que intervenir el Espíritu como interviene en la vida divina, en la Santísima Trinidad. ¿Y cuál es su función en la Iglesia? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, aparece el día de Pentecostés, como Jesús les había anunciado en la ascensión: «Quedaos en Jerusalén, esperando la promesa del Padre». O con otras palabras, la fuerza de lo alto. Cuando recibáis la fuerza de lo alto, seréis mis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Están en Jerusalén y viene el Espíritu Santo el domingo de Pentecostés sobre la Virgen, las otras mujeres y los apóstoles que están reunidos en el cenáculo, y viene en forma de viento impetuoso. Así lo podían entender los apóstoles, y por eso San Pedro enseguida decía: «Esto es lo que estaba anunciado en los profetas: derramaré mi espíritu». El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, se manifestó de esa manera, como viento impetuoso, y en lenguas de fuego. El fuego, para los orientales, sobre todo es el símbolo de la divinidad. Les hace hablar en lenguas. Empiezan ya las gracias extraordinarias en los apóstoles, que después se comunican a la primitiva iglesia. Y comienza la vida de la iglesia oficialmente. Esta iglesia que ha brotado del corazón, del costado de Cristo en la cruz, ahora se manifiesta por la acción del Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles es como el Evangelio del Espíritu Santo. Está lleno totalmente de la acción del Espíritu. Pero en la iglesia no es sólo el factor que empuja, que mueve a los apóstoles y que va construyendo la iglesia. Es también el principio de santificación en la iglesia, y así actúa en todos los sacramentos. Podemos decir verdaderamente que el Espíritu Santo es el que santifica en la iglesia. Pero si decíamos también que Jesús santifica, que vive en la iglesia, que Él es cabeza de la iglesia, ¿cómo se une con esto? Creo que pensando en lo que hemos dicho, que el Espíritu Santo es la fuerza de Jesús, se comprende todo. Es Jesús, sí, pero realiza nuestra santificación por su Espíritu, por su fuerza, y su fuerza, misteriosamente, es una persona, la persona del Espíritu Santo. Por eso no podemos separar nunca al Espíritu de Jesús o del Padre. Es imposible. No podemos separar la fuerza de una persona de la persona que tiene la fuerza. La fuerza no viene sola. Es el Espíritu del Padre. Es el Espíritu de Jesús. Espíritu del Padre y del Hijo. Y por fin una palabra sobre el tercer aspecto. Lo que es el Espíritu en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de oración en nosotros, el que ora en nosotros, como nos dice San Pablo. Nuestra oración tiene su principio en Él. Es unirnos a la oración del Espíritu Santo que habita en nosotros. Pero podemos decir más todavía. No solamente es principio de oración, es principio de toda nuestra vida cristiana, porque nuestro principio espiritual es Jesús, que actúa por su fuerza, por el Espíritu Santo. Podemos añadir que en San Pablo encontramos la frase que explica todo lo que es la vida cristiana. Los que son empujados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que mueve la vida cristiana. Allí donde hay moción, donde hay fuerza, donde hay ímpetu, allí está el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre, que es este Espíritu Santo. Esto se traduce en todo lo que llamamos Nuevo Testamento, que no es letra sino Espíritu. No es temor sino amor. No es ley que esclaviza, sino que es el Espíritu de Cristo, la ley de Cristo, la ley del Espíritu. No es algo exterior, una carga exterior, porque somos hijos y al hijo no tiene su padre que amenazarle para que le haga lo que el padre quiere. Hay como tres niveles de la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El primer nivel es el de la conversión. es decir, el de creer en Cristo, según aquello que dice nuestro Señor. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo empuja hacia mí. Este empujar es obra del Espíritu del Padre, el Espíritu Santo. Hay un segundo nivel en el creyente y en el que vive la vida de Dios, que es el nivel de una vida de lucha, de trabajo, siempre bajo la acción del Espíritu Santo, pero donde hay todavía mucho de esfuerzo propio. Es la vida ascética del cristiano, esta vida de ejercicio, de lucha, de esfuerzo espiritual, siempre con la acción de Dios, porque si no, no podemos hacer nada. Y por tanto, con la acción del Espíritu, pues cuando hablamos de acción, de movimiento, de fuerza, estamos aludiendo al Espíritu Santo, al Espíritu del Padre y del Hijo. Hay otro tercer nivel que es cuando el creyente que ama a Dios ha pasado ese primer estadio de tanta lucha, de tanto combate, que son más bien los comienzos de la vida espiritual, en las cosas más rudas. Entonces es cuando viene propiamente la gran influencia del Espíritu Santo, cuando el alma está más bien pasiva. Son estos estados en los que puede haber o bien una pasividad cuando el Espíritu Santo se comunica al alma de una manera infusa, totalmente sobrenatural. Es cuando el Señor toca al alma de esa manera misteriosa, sin previo aviso y sin previo esfuerzo del hombre. San Juan de la Cruz dice, hablando de ese toque del Espíritu, que toda deuda paga, que es más que todas las deudas que Dios puede tener con nosotros por lo que hemos hecho por Él, hablando humanamente, porque Dios no nos debe nada. Toda deuda paga. Este influjo del Espíritu Santo es totalmente infuso. El alma se porta únicamente de manera pasiva. Recibe. Es lo sumo de la realidad que aquí puede tener la criatura experimentando a Dios, recibiendo a Dios. Aun sin llegar a eso, en la oración hay una sencillez mayor, una recepción mayor. El alma ve que no hace ella nada, apenas nada. Es como mantener un hilito de vida, como un riachuelo que va silencioso corriendo, o como un fuego que está nada más allí, la brasa, pero que se ve que allí hay fuego. Todo lo hace el Espíritu. Ella apenas pone nada más que mantener un poco eso, mantener esa atención difusa, esa unión por fe pura con el Señor. Son las gracias del Espíritu, que a medida que va avanzando la vida de oración, va haciendo más sencilla la oración y todo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que obra en uno. Y el Espíritu lo va simplificando todo, porque el Dios infinito es la sencillez absoluta. Esto es lo que significa el Espíritu en toda nuestra vida. No es tener devoción al Espíritu Santo. Es que como amamos al Padre y al Hijo, amamos al Espíritu Santo, aunque todo esté centrado en Jesús, porque este es el cristianismo. En Jesús encontramos al Padre, y en Jesús encontramos a su Espíritu. ¿Qué es el Espíritu Santo sino el Espíritu de Jesús? Así como en el Antiguo Testamento se decía, «Vive Dios en cuya presencia estoy». El Papa San Clemente Romano dijo ya en el siglo I, «Vive el Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo». Es el desarrollo trinitario de la fórmula «Vive Dios». Este Dios que vive es el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo. Esta es la realidad de nuestra vida cristiana. Precisamente, en la secuencia tan maravillosa de la misa del Espíritu Santo, «Ven, Espíritu Santo», se le dice al Espíritu Santo, «Dulce refrigerio, dulce huésped del alma, consuelo, alivio», y se le van pidiendo gracias hasta pedirle sus siete dones. Esa verdad de «dulce huésped del alma» nos ha de ayudar tanto a la vida de intimidad con el Señor, para no descuidar. San Pablo decía que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, templos del Espíritu, del Padre, del Hijo y del Espíritu expresamente. Vivir esta vida espiritual, cada vez más bajo la acción del Espíritu, sin oponerle resistencia en nada, es el misterio de nuestra vida cristiana y religiosa. Es la imagen de San Ireneo. Al barro blando se le puede modelar, no pone resistencia ninguna. O lo que esa secuencia de la misa del Espíritu Santo le pide al Espíritu: doblega lo que está rígido. ¿Cuántas veces en nosotros lo que pasa es esto? Que hay una dureza interior, que no nos doblegamos, que no estamos suaves internamente. El Espíritu Santo es el que lo tiene que hacer. Se lo hemos de pedir para que pueda realizar su obra y así verdaderamente llenarnos de sus dones. A nadie como a la Virgen hemos de acudir para pedirle esta gracia. La Virgen es el sagrario por excelencia del Espíritu Santo. En ella habita, de una manera particular, el Espíritu Santo desde su Inmaculada Concepción. Él la fue guiando a ese misterio de virginidad, que ella lo comprendió tan claramente. Le expone esto al ángel. Lo único que le puede exponer es esto. Y hay un misterio de humildad que admirábamos en la Anunciación. Todo esto fue la obra del Espíritu Santo en la Virgen, con la sencillez mayor, aparentemente como las demás. Pero había algo en ella único. Era este Espíritu de Dios que la estaba llenando, y la fue llenando cada vez más de sus gracias, sobre todo desde la encarnación del Verbo. Cuando el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios, actuó en ella de aquella manera tan milagrosa. Ella, que ha sido llena del Espíritu Santo, y que ha invocado y pedido la venida del Espíritu Santo con los apóstoles y las santas mujeres en el cenáculo, y que ahora está intercediendo por nosotros en el cielo, nos haga vivir cada vez más bajo la acción del Espíritu Santo, en esa verdad y en esa docilidad. Textos que pueden ayudar para la oración. Secuencia de la misa del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Romanos 8:1-27.